Hola, hola. En este preciso momento, en este instante, va a dar comienzo un nuevo Malvarrosa Pop. Vosotros a vuestro rollo, no os preocupéis. Vamos a comenzar con Surjan Stevens y su Death with Dignity. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. Silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare, with the wind in your hair. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. Carente de percusión y repleta de belleza natural. Así es la canción que acabamos de escuchar y que ha abierto el programa de hoy, el último de 2020. Sí, esta canción lo ha abierto por méritos propios, una gran canción. Ella y el resto del álbum cuenta en primera persona la difícil relación entre Surjan Stevens, el autor de la misma, y su madre, la cual lo abandonó a la edad de solo un año. Según él, este álbum, al que llamó Carrie and Lowell, en referencia a su madre y su padrastro, le ayudó a cerrar el vínculo vital con su madre tras su repentina muerte. Y si la anterior canción estaba repleta de sentimientos, la siguiente no se queda a la zaga. Nos canta el señorito Dean May su Bungalow Heaven, una dulce, casi empalagosa canción para volver a desearos unas buenas fiestas y un próspero año nuevo. They say nothing ever happens here. Respectfully, I disagree. There's a magic in the atmosphere that any fool can see. The I just do as I please. In bungalow heaven. I can't wait to grow old here in bungalow heaven. Everybody I know lives here in bungalow heaven. Sunday afternoon, neighbors gather in the yard. I hope you'll come by soon. You always have a place here in my heart. The trees by the sidewalk have flowers in bloom. Sí, esto que sonaba era el angelino Dan May y su Bungalow Heaven. Y ahora, directos desde Central Park, vienen la cantante Jackie Mendoza y sus secuaces, una joven banda llamada Ginger Lees. Los presento con el tema Turtle Doves y os pongo sobre aviso. Si la primera canción del disco suena así, imaginaos el resto. Disco homónimo y de momento último de la banda, datado en 2017 y que, como la mayoría de los que os pongo, los podéis encontrar en la plataforma de Bandcamp. We'll be right back. La canción Turtle Doves de los Ginger Lees, directamente de un banquito de Central Park. ¿Y podrías esta ser la canción con mayúsculas del programa de hoy? Eso sería mucho decir, cuando todas las canciones que selecciono me atraparon tanto como para ser elegidas para su reproducción en este 466 Malvarrosa Pop. Ahora vamos a escuchar al cuarteto canadiense Hot Panda y su Maybe Now. La canción Maybe Now de los canadienses Hot Panda. Y no me gusta hacer lo que consideran normal, las y los demás. Me encanta hacer las cosas por primera vez, con esa extraña sensación de vértigo una vez puesta en práctica la nueva decisión. Adoro realizar cualquier actividad desde la nada y verla evolucionar y crecer, hasta darme cuenta que otra vez y sin remedio la he vuelto a cagar. Supongo que eso pensó Hank Idory también, al crear esta maravilla de canción que nos deslumbró a comienzos de este año que ya acaba. Ahora va a sonar Juancho Alegrete, o lo que es lo mismo, Hank Idory con su tema Por Primera Vez. Sopla el viento, caen las hojas. Has llegado tarde a la estación. Es momento de que escojas poesía o ciencia ficción. Ahora está anocheciendo, pero pronto sabrás. Tu verano se fue por la puerta de atrás. Y de pronto vuelve a su lugar. Cambiaría. signos de interrogación. Ahora estás sonriendo y es que todo es real. Tu verano se fue por la puerta de atrás. Tu verano se fue, pero tú volverás. Por primera vez, Juancho Alegrete, nuestro paisano Hank Aidori. Y después de Hank Aidori, continuamos esta última sesión de Malvarrosa Pop del año 2020 con otra banda de nuestra ciudad. Llega el turno de Teen Robots. Aunque pueda parecer increíble, una banda pop de esta talla valenciana y que suena tan bien es la primera ocasión que forma parte de una playlist de este programa. Os los presento con la canción Any Road. Any road is good enough. Sí, eran Teen Robots, la canción Any Road. Y dejamos nuestra ciudad para ir hacia Madrid. En noviembre de 2019, estos madrileños con profundo acento inglés dieron el gran salto con su cuarto disco. Sus discos han tenido siempre, desde el primero, una producción impoluta. Jamie Four President ofrece desde su primer disco melodías aún por inventar. Desde el Consolation Prize os traigo Lindsay Weird. Jamie Four President, la canción Lindsay Weird. Y ahora voy a daros una nota discordante dentro de este jardín florido que de momento he construido. Desde el disco Donde la vida no vale nada de 2012, Dirt Dress, nos traen este ensayo post-punk que suena a local oscuro, lleno de humo y olor a whisky agrio. Sí, eran Dirt Dress con su Sonic Death. Y ahora desde Sorocaba, Brasil, nos llegaron este mismo año la banda Gray. Desde su disco Noites Infinitas, nunca antes habían sonado por estos lares, hasta que escuchamos la canción Man in the Mirror. La banda brasileña Rai, Man in the Mirror. Y a pesar de sus innumerables problemas de salud, físicos y mentales, Daniel Johnston tenía, como alguien dijo, chispazos de lucidez, y menudos eran. Estoy convencido que sus creaciones perdurarán en el tiempo. Sus canciones nos seguirán emocionando a pesar de modas implantadas a la fuerza por todopoderosos canales de información. Prueba de esa belleza creativa es esta canción que he rescatado de una actuación en 2011 en el Glen Hansard and the Swell Season, en el que ya se aprecia un Daniel tembloroso con los apuntes de acordes y letra de su canción entre las manos, totalmente desprovisto de dentadura y como ausente, aunque estaba rodeado de gente que le aprecia y le admira cómo pueda ser yo. Porque el éxito de masas pasa de largo y se olvida de las vidas desgraciadas. Las llenas de dolor, depresión y al mismo tiempo no pasan en vano y debe servirnos de aprendizaje. Please welcome to the stage Daniel Johnston. Hello. My rope, so tough just to be alive. When I feel like the living dead, I've given it up so plain. I'm living my life in vain. And where am I going to? I gotta really try, try so hard to get by. And where am I going to? Up or down, and there ain't any love left around. Everybody's wearing a frown, waiting for Santa to come to town. We're giving it up so plain, we're living your life in vain. Where am I going to? You gotta really try, try so hard to get by. And where am I going to? We're giving it up so plain, we're living our lives in vain. And where are we going to? Gotta really try, try so hard to get by. And where are we going to? Sí, la canción de Daniel Johnson, Life in Vain, rescatada del año 2011. Y como os comentaba, el 11 de septiembre del 19 nos dejó. Y ahora, al escuchar la siguiente canción, no vais a saber en qué época está situada. Si os digo que la interpretan la ecléctica banda londinense Vanishing Twin, igual es una pista. Algo difusa, ya que ni ellos ni ellas lo saben a ciencia cierta. Meritorio y premonitorio es que en junio de 2019 publicaran el long play titulado La era de la inmunología, como avisándonos de la que se nos venía encima. De él extraigo Magician's Success. Thank you. los Vanishing Twin. La canción Magician Success desde London. Y escuchar a la banda Bright Eyes seguro no te deja indiferente. En diversas ocasiones los habéis disfrutado en este programa. Bright Eyes en 2011 decidieron disolverse. Afortunadamente, la separación de una banda en muchas ocasiones abre la puerta para la creación de otra. Así ocurrió en este caso. Connor Oberst en 2017 conoció a Phoebe Bridgers. Y de esa conjunción estelar nació el proyecto Better Oblivion Community Center. Este año hemos disfrutado aquí en Festinar de esta canción Dylan Thomas en más de una ocasión. La canción Dylan Thomas, la banda Better Oblivion Community Center. Y esta canción que va a sonar, la hice sonar hace pocas fechas para felicitaros la Navidad. En esa ocasión os advertí que no hicierais mucho caso ni al título ni a la letra de Hating You for Christmas. Desde Chicago nos felicitan la Navidad, Milk Belly. We'll be right back. Sí, desde Chicago nos felicitaban la Navidad. La banda Mel Belly, Hating You for Christmas. Y yo nunca he visitado California. Sí que he escuchado que la gente comenta que en clima y palmeras, Valencia y California están hermanadas. Por eso os invito a que os pongáis, a pesar de la rasca que hace hoy, en modo tropical y playero, para escuchar a Bebo Palula y su tierna canción Rotten Apple. Rotten Apple, se llamaba la canción de Bebo Palula, desde Los Ángeles, California. Y vamos ahora con una reedición de un disco de 2003, del músico, ¿qué digo músico? del Príncipe de la Melodía, del todopoderoso Matthew Sweet. La reedición de la que os hablo es del disco fabricado en factorías niponas, Kimigasuki Raifu. La canción que he elegido para vosotras y vosotros es I Don't Want to Know. Lately when I get the feeling, you know the truth doesn't show. I guess you see why I don't wanna tell you what I believe. I'd rather deceive myself. And if I object to having desde el disco Kimigasuki Raifu, I Don't Want to Know, Matthew Sweet. Ya a mediados de junio os presenté a Immigration Union desde su tercer disco Judas. Son un quinteto medio norteamericano, medio australiano. Dato destacable es que en su mitad norteamericana está Brent DeBoer, de los Dandy Warhols. Bueno, pues en su segundo disco, Anyway, del año 2014, está incluida esta canción llamada Allison. No. desde Melbourne, la banda Immigrant Union, con la canción Alison. Y la escena punk no deja de sorprenderme. A Kate Clover la definen que su aspecto es de Debbie Harry y su actitud de Iggy Pop. Acaba de presentar su primer trabajo en forma de single al que ha llamado Channel Zero. Y suena tal que así. Ella es Kate Clover y su primera canción, Canal Cero. Comienzan su disco del mes de abril de este año, Agitprop alterna los Pilgrim Magazine con toda una declaración de intenciones. Así somos y esto es lo que nos gusta. Comienzan ese disco con el ensayo musical y arriesgado llamado Pill. desde el disco Agitprop Alterna, la banda Pill Dream Magazine, la canción Pill. El circo prepara su acto final. Los payasos revelan su mejor broma. Llega la fecha límite, es el momento. Los maestros de ceremonias comienzan a hacer una reverencia. Luego, en repentinos giros y vueltas del destino, el tiempo ha pasado y el Brexit llega tarde. Y a medida que los trabajadores de la fábrica bajan sus herramientas, la gente pregunta: ¿quiénes son los tontos de abril? Desde Londres, Sister Ray y su April Fools. Sí, desde Londres, Sister Ray. Los locos de abril. Y para despedir el año de Malvarrosa Pop, y desde Dunedin, Nueva Zelanda, aquí están Trick Mammoth. En su disco de 2014, el último de su carrera, al que llamaron Florist Try, se encuentra esta estupenda canción, Vesper Chew. Con ellos y ella me despido deseándoos un 2021 sobre todo mejor que este. Bueno, feliz año, hasta otra, chao. Been dreaming away all my nights. Oh, life is sad. Are you staking it out covered in shame? I'm so tired, down to love with you. I can't shake it off. I'm so tired, down to love with you. The planets, placid, ever glowing. You know that it's in your eyes. When was the very last time the sky was blue and you were the one? Did you find out we were strong? Shame me, all the parts don't fake it. Do you find the fragments? I've been dreaming away all my nights. Oh, life is sad. Are you staking it out covered in shame? I'm so tired and in love with you. I can't shake it off. I'm so tired and in love with you. I can't shake it off. To the stars. Come with me on a Vespa 2.